señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaje el espacio la botani. Te jaye te yawayik te subonil copeti. Hilanik, tayaye el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Gómez. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión. Les invitamos a escuchar el programa Producción de la UNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y descargar el podcast en la red social Facebook @ Radio UNICH Los Colores de la Voz. Les invitamos a suscribirse y escucharnos en Spotify Los Colores de la Voz Radio UNICH sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa La Voz de los Vientos en Copainalá y de 10 a 11 horas por Shawi PAC Radio Comunitaria Indígena. Envío un cordial saludo a todo el equipo de producción que hace posible cada emisión. Estamos en el programa número 20 del 2023. Continuamos pregrabando. Les invitamos a seguirse cuidando la salud e hidratándose en esta temporada de calor e inicio de lluvias. A personas que se interesen en cursar un posgrado, les invitamos a consultar las convocatorias de la oferta educativa de la UNICH en su sede central. Maestría en Economía Social y Solidaria y Maestría en Estudios Interculturales. Ambos programas están adscritos al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Escucharemos testimonios de estudiantes de ambos posgrados. De igual manera, agradecemos la participación de Legiljana Doreira Camacho Grajales, estudiante del cuarto semestre de la maestría en estudios interculturales de la UNICH, que nos presenta Nanbujú en lengua chiapaneca, cantos de los chiapamanqueme, como parte de las actividades de retribución que lleva a cabo en el posgrado. Asimismo, para las personas interesadas en cursar una licenciatura, nuestra oferta académica tiene las siguientes carreras: Licenciatura en Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. Para mayores datos, consultar las convocatorias en la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales de la UNICH. Y desde Los Colores de la Voz nos sumamos a la felicitación de Lázaro Isaías Morales Moreno, estudiante de la licenciatura en Médico Cirujano de la UNICH, quien obtuvo el primer lugar en modalidad galería a nivel licenciatura en el foro de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro en su versión 2023. El trabajo de investigación con el que participó es progresión a triquiasis tracomatosa y recurrencia posquirúrgica en pacientes con tracoma crónico de la región endémica de Chiapas, México. En otro tema, el pasado 15 de mayo se celebró el Día de Maestras y Maestros. Muchas felicidades a docentes de diferentes niveles educativos, en especial a quienes laboran en la UNICH. Más adelante escucharemos el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y una felicitación del estudiante Eliseo Rivera Jorita, colaborador de este programa. El 12 de mayo se llevó a cabo la Feria de la Diversidad Sexual en la sede central de la UNICH. Les traemos materiales con información. Continuamos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotras con la Información. Producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Tienen como objetivo explicar cómo el ejercicio del derecho a la información es un derecho clave para que las mujeres indígenas accedan a otros derechos humanos. La tercera edición de la campaña contiene tres cápsulas grabadas en cuatro idiomas: español, maya, yucateco, choltila y zapoteco yitza. En esta emisión compartiremos una producción en español. En la sección CLUM, en conmemoración al Día de la Maestra, el Maestro, escucharemos una entrevista que hizo la maestra Luvia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, al maestro Agustín Gutiérrez, docente de Tzotzil en la UNICH. Recordemos algunas efemérides. 15 de mayo de 1964 nace la abogada mexicana Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos. 15 de mayo, Día del Maestro o Maestra. 17 de mayo se celebra el Día de las Telecomunicaciones y de Internet. Y es un buen momento para recordar a los gobiernos que, al igual que existe un derecho al trabajo, al agua, a la salud o a la educación, también Internet está reconocido como derecho humano. Así lo declararon las Naciones Unidas el pasado mes de junio del 2011. 17 de mayo, Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Día Mundial de la Hipertensión, Día Mundial de Reciclaje. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas. 21 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Día Internacional de la Diversidad Biológica. Les invitamos a escuchar el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y posteriormente estudiante de Liceo Rivera Jorita, que felicita a maestras y maestros. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El 15 de mayo se celebra el Día de aquellas personas que forman parte importante de nuestras vidas al acompañarnos y tener la tarea de transmitirnos sus conocimientos, enseñarnos, compartir sus experiencias, motivarnos y guiarnos a lo largo del proceso de escolarización por el que transitamos desde la infancia, cuando iniciamos el preescolar, hasta la edad adulta en la que somos universitarios. Es el Día de las Maestras y los Maestros. Ellas y ellos son profesionistas que toman como objeto de su labor a la enseñanza y se preocupan constantemente por motivar el aprendizaje de sus estudiantes. De acuerdo con el pedagogo brasileño Paulo Freire, en su libro clásico de la educación, que está enmarcado en un enfoque sociocrítico, el cual se titula Pedagogía de la Autonomía, una buena enseñanza es aquella que cumple con las siguientes exigencias. Exige rigor metódico, el cual se refiere a la procuración de condiciones que hagan posible un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. Exige investigación, promoviendo el asombro, la curiosidad y la indagación permanente de los aprendices ante la comprensión del pasado y la actuación democrática y crítica en el presente para construir un mejor futuro. Exige respeto a los saberes de los estudiantes, recuperando sus conocimientos que han aprendido en el seno familiar y en sus comunidades, reflexionando sobre sus experiencias de vida para dialogar con los contenidos escolares que provienen de otros universos de significado. Exige crítica por parte del estudiantado, revisión de los hallazgos, derecho a cambiar y asumir los cambios. Exige estética y ética, incorporando la dimensión moral de la enseñanza, estableciendo el respeto por la naturaleza y por el ser humano. Exige de cada docente la predicación con el ejemplo. Exige de parte también de cada docente y de los estudiantes el asumir los riesgos, las responsabilidades ante lo nuevo y el rechazo a cualquier forma de discriminación. Exige la reflexión crítica sobre la práctica y exige también el reconocimiento de la identidad y la diversidad cultural. Seguramente todas y todos hemos tenido a lo largo de nuestra formación de nivel básico, medio superior y en la universidad, alguna de estas personas que dejan huella en nosotros y contribuyen en la definición de nuestros proyectos de vida. Nos muestran cómo ser mejores personas y a quienes recordamos con mucho cariño. A estas y estos profesores, especialmente a los que laboran en la Universidad Intercultural de Chiapas, les damos las gracias y les deseamos muchas felicidades este 15 de mayo. Hola, yo soy Eliseo Rivera Jorita, tengo 10 años y estudio quinto año de primaria en la Escuela Activa Pai 2 en la Ciudad de México. Les cuento que mi primo Emiliano Aldana me invitó para platicar con ustedes en Los Colores de la Voz. Hablemos sobre el Día del Maestro. Esta celebración se la debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que el 15 de mayo se celebra a los maestros de nuestro país. Los alumnos expresan su gratitud hacia sus maestros a través de tarjetas, regalos, cartas o pequeños detalles, mostrando su aprecio y reconocimiento por su dedicación y esfuerzo. Les cuento que mi clase favorita es pintura y aprovecho a felicitar a mi maestro Juan Carlos Lira Pato. Todos tenemos una maestra o maestro favorito. Cuéntanos cuál es el tuyo. Bueno, hasta la próxima. Si ya te graduaste de tu bachillerato y te interesa hacer ejercicios de ecoturismo y turismo de aventura, además vincularte a experiencias extremas como el rafting, la escalada, el campismo, el turismo de naturaleza, turismo cultural y promover los atractivos turísticos, naturales y culturales de Chiapas, la licenciatura en turismo alternativo es para ti. La Universidad Intercultural de Chiapas te oferta la licenciatura en turismo alternativo en las 3 sedes, Las Margaritas, Valle de Tulijá y San Cristóbal de las Casas, con un plan de estudios de 8 semestres. Te brinda acceso a becas, servicio médico del IMSS, atención psicológica y apoyos para la titulación. También te ofrece servicios complementarios como talleres culturales y activación física, talleres extracurriculares como fotografía, video y radio. Visita la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá, en Salto de Agua, carretera Salto de Agua a Pasco, kilómetro 0 más 200, ejido Lumiljá. Te esperamos para formar parte de nuestra comunidad universitaria. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque. Los saluda de nuevo Ana Gómez. Envío un cordial saludo a todo el público Radio Escucha. Les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. También recordarles suscribirse a Spotify. Estamos como Radio UNICH Los Colores de la Voz. Invitamos a todas las personas interesadas a consultar la convocatoria de la oferta educativa de licenciatura en la UNICH a través de la página www.unich.edu.mx. Las licenciaturas son Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. El pasado 12 de mayo en la sede central de la UNICH se realizó la Feria de la Diversidad Sexual, en la que se realizaron diversas actividades como tendederos, periódicos murales, obras de teatros, entre otras actividades. Este evento fue organizado por docentes de las asignaturas en género de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Lengua y Cultura y Médico Cirujano, en el que se contó con la participación de grupos de dichas carreras. Invitamos a escuchar las entrevistas a la maestra Valeria Valencia Salinas y estudiantes de Carlos Alberto Gómez Gamboa y Gris Hurtado Alcántara del segundo y cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Thank you. días nos encontramos en las instalaciones del UNICH, sede central. El día de hoy nos acompaña Valeria Valencia Salinas, docente y organizadora de este evento, de la Feria de Diversidad Sexual. ¿Qué opinan sobre la participación de las licenciaturas? Hola, ¿qué tal? Saludos al programa de la UNICH, aquí precisamente en Los Colores de la Voz. Y bueno, soy parte de la organización, en realidad somos varias maestras, maestros que estuvieron organizando esta feria de la diversidad. Y bueno, pues justamente es parte de la misión de esta universidad, que todas las licenciaturas tengan en sus programas de estudio la parte de género. Y pues obviamente cuando hablamos de género hablamos de las diversidades que hay, tanto de identidades sexuales como de género, y que eso se visibiliza en esta Feria de la Diversidad Sexual que se hace cada año aquí en la universidad. Entonces se me hace muy importante que todas las carreras, comunicación, lengua y cultura, incluso medicina, esté dando a conocer este día pues su visión propia acerca de lo que es la diversidad sexual. ¿Qué trata de transmitir con esta participación de los jóvenes? Bueno, los jóvenes lo primero que transmiten es lo aprendido dentro de las materias que te decía hace ratito, las de género y cultura, las de identidad, género como identidad cultural, intercultural, perdón. Eso es lo primero, ¿no? Como transmitir qué es lo que les dejó estas materias dentro del aula en ese semestre, ¿no? Y, por supuesto, hacer una reflexión acerca de los contenidos que vemos en el aula, no solamente como repetir, ¿no? Sino que cómo ellos viven, ellas viven esta diversidad sexual, cómo lo pueden transmitir a través del arte, a través de la fotografía, de los performances, de los periódicos murales, todo lo que hoy ves. Ellos hicieron ese esfuerzo creativo de poder presentarlo hoy. Muchas gracias por esta entrevista. Claro que sí, muchas gracias a ti. Por Los Colores de la Voz se despide Arely Gómez. Estamos con Carlos Alberto Gómez Gamboa, estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Como parte de las actividades en la Feria de la Diversidad Sexual, el grupo de segundo semestre participó y Carlos nos comenta sobre esta participación. Hola, profesora Gaby. Mi nombre es Carlos Alberto Gómez Gamboa, alumno de Comunicación Intercultural del segundo A. Y este día nos tocó participar en la Feria de la Diversidad. Con el grupo comentamos qué podríamos hacer. Llegamos al acuerdo de hacer un tendedero con una fotografía que para la persona significara un tema referente a la diversidad sexual. Y pues teniendo una plática con todos, llegamos a la reflexión de tomar en cuenta que pues dependiendo la perspectiva de la foto es la introspección a cada persona, y pues depende tu pensamiento o tu pensar, el camino que lleves por la vida, y pues eso es la reflexión que me deja, la aceptación y el respeto. ¿Cuáles serían como los temas que podemos encontrar en esta exposición fotográfica, en este tendedero? Okay, en este tendedero podemos encontrar el tema de la aceptación familiar, el tema de el buen obrar social, podemos también encontrar la diversidad sexual, igual, pues es el tema principal. Y por nombre, eso me faltó decirle, por nombre nuestra exposición se llama No es género, sino lo que genera, ¿no? O sea, son aquellas actividades que generan esta ideología de género, ¿no? Que dilatan esta ideología de género. ¿Algo más que desees agregar, Carlos? No, pues sería todo. Muchas gracias, Carlos. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Thank you. resultado Alcántara de Comunicación Intercultural del semestre cuarto. Muy bien, Gris. El día de hoy se llevó a cabo la Feria de la Diversidad Sexual. Se llevaron a cabo varias actividades dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas en la sede central y tú participaste con una de ellas. ¿Nos puedes comentar sobre tu participación? Mi participación fue un performance sobre la canción La Puerta Violeta de Rosalén, que es una canción que pues hace alusión a pues todos los abusos, la violencia que vivimos las mujeres, y también como que tiene una reflexión muy importante porque pues nos indica que pues a pesar de toda esa violencia y todo ese maltrato, podemos salir de esa situación, ¿no? Y encontrar algo mejor. ¿Algo que tú quieras comentar al público de Los Colores de la Voz? Pues sí quiero comentarles que, bueno, como estudiantes, pues muchas veces nos vemos inmersos en situaciones difíciles, ¿no? En las que a veces, pues, somos agredidos por una pareja o, pues, por nuestra propia familia o, bueno, en diferentes situaciones de la vida, a veces, pues, nos encontramos con problemas, pero, pues, creo que siempre existe un amigo o alguien a quien le puedas contar eso y que realmente te va a ayudar a salir de ese problema. Y pues también es importante darte cuenta de que pues no es algo que es eterno, ¿no? Que siempre puedes salir, no importa si es Navidad, lo que sea, nunca tienes que aferrarte a estar en un lugar donde pues no eres tratado con el amor y el respeto que te mereces. Muchas gracias, Gris. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. ¿Te gustaría estudiar una carrera para mejorar tu entorno, cuidar el ambiente y generar proyectos sustentables? Aprovechando lo mejor posible los recursos sin dañar la naturaleza. Una carrera enfocada en combatir la pobreza, la desigualdad y promover nuevas formas de agricultura. Una experiencia de formación integral para mejorar la calidad de vida, fomentando economías sostenibles. Ideando nuevas formas para el desarrollo comunitario, aprovechando ecotecnologías, así como procesos de investigación y aprendizaje colaborativo. Entonces, la carrera en Desarrollo Sustentable es la mejor opción para ti. En la Universidad Intercultural de Chiapas aprenderás de la mano de las mejores maestras y maestros. Para más información, consulta nuestra página en línea www.unich.edu.mx o al Facebook como Universidad Intercultural de Chiapas. O también, visítanos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, ubicada en Carretera La Ventana, kilómetro 1.3, Interior 2, Yajalón, Chiapas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Te gustaría estudiar una carrera para mejorar tu entorno, cuidar el ambiente y generar proyectos sustentables? Aprovechando lo mejor posible los recursos sin dañar la naturaleza. Una carrera enfocada en combatir la pobreza, la desigualdad y promover nuevas formas de agricultura. Una experiencia de formación integral para mejorar la calidad de vida, fomentando economías sostenibles. Ideando nuevas formas para el desarrollo comunitario, aprovechando ecotecnologías, así como procesos de investigación y aprendizaje colaborativo. Entonces, la carrera en Desarrollo Sustentable es la mejor opción para ti. En la Universidad Intercultural de Chiapas aprenderás de la mano de las mejores maestras y maestros. Para más información, consulta nuestra página en línea www.unich.edu.mx o al Facebook como Universidad Intercultural de Chiapas. O también visítanos en la sede central ubicada en Corral de Piedra número 2 en San Cristóbal de las Casas. Saludo a todo el público que nos sintoniza. Les invitamos a quedarse escuchando el programa y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioUNICH, Los Colores de la Voz. También recordarles suscribirse a Spotify, estamos como Radio UNICH, Los Colores de la Voz. En fines de semana puede escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XEcopa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Como ya se mencionó al inicio del programa en la UNICH, se ofertan dos maestrías, Estudios Interculturales y Economía Social y Solidaria. Les invitamos a ser parte de ellas. Para mayores datos, consulta las convocatorias en la página www.unich.edu.mx, en redes sociales oficiales de la UNICH. Les invitamos a escuchar testimonios de estudiantes de ambos posgrados. A continuación, escucharemos a Marta Yadira Jiménez Estrada, estudiantes de segundo semestre de la maestría en Estudios Interculturales, y posteriormente a Berta Luisa Escobar Sandoval, estudiante de cuarto semestre de la maestría en Economía Social y Solidaria. La maestría me ofrece un amplio panorama sobre trabajos de investigación, al igual que me forma como una investigadora dentro de mi comunidad y entender estos cambios que ha pasado en nuestras comunidades, específicamente en nuestros pueblos originarios. Y esta maestría me da como ese énfasis para yo poder trabajar en las comunidades. Me ha sido muy agradable el hecho de conocer a compañeros de diferentes comunidades. Me ha dado una nueva perspectiva de cómo ver la interculturalidad y la transdisciplinaridad en la que podemos trabajar. Mi nombre es Berta Luisa Escobar Bernal. Soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en Economía Social y Solidaria en la Universidad Intercultural de Chiapas. Lo que me motivó a estudiar esta maestría viene a raíz de un emprendimiento que creé hace 6 años en el que trabajo con mujeres productoras, jefas de familia, y estudiar este posgrado me ha permitido aprender a sistematizar la información que tengo, también a entender los procesos colectivos y comunitarios y poder organizar de mejor manera ese trabajo que hacemos entre mujeres. Les invito a estar pendientes en las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas y también en la página oficial www.unich.edu.mx. Solo hay una forma, UNICH. A continuación tendremos la participación de Legiljana Doreira Camacho Grajales, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, que nos presenta Nanbujú en lengua chiapaneca, cantos de los Chiapa Manqueme. Nanbujú, Nakahmo Kalipitai, Ipetarikmi Shememo Kamo Landomo Pajameka Ya. Posa Jeporek Miki Mindamo Mojo Nahuitame Shahuita. Nakahmo Kalipitai Darilo Niporipukame. Kane Arika Nalao Na Nijijame Maho Nimbu. Shanilu Nahamo Kane Nashami niluyupuka. Kane ni marindaimo ni millari ni tapamue ni kawa. Kane nika nanipakma nukayapa kane halari yarika.

Para conocer sobre los requisitos de admisión y los beneficios de la licenciatura, visita la página www.unich.edu.mx. Recuerda, solo hay una forma, UNICH. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Bienvenidos y bienvenidas al último bloque, Colchianechla Bachugula. Les invitamos a seguirse cuidando la salud e hidratándose en esta temporada de calor. En conmemoración al Día de la Maestra, el Maestro, escucharemos una entrevista que hizo la maestra Luvia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la UNICH, al maestro Agustín Gutiérrez, docente de Tzotzil en la UNICH. Muy buenos días a todos, soy Luvia Pérez, estamos en este día. Hoy hablaremos con el maestro Agustín Gutiérrez Ruiz, profesor de asignatura de la UNICH de la lengua originaria tzotzil. Nos hablará de sus experiencias como docente. Kuchalen chiltak, kolabalik, li chabayutik, li gagal. Gracias maestro por estar aquí. ¿Nos puede platicar un poco de su experiencia que tiene en la enseñanza de la lengua tzotzil? Sí, Luvia, gracias por invitarme también, por estar aquí y tomarme en cuenta. Pues qué bonito es hablar de las experiencias como docente de la lengua tzotzil, el tiempo que llevo, pues yo, pues aquí en la universidad, desde que empezó la universidad, y también estoy trabajando en otras universidades como la UNICACH. Trabajé mucho tiempo en Celali también, fui traductor y también ahí empecé a enseñar la lengua tzotzil. Di cursos, talleres, empecé más que nada de cero porque no aprendí en una institución, sino yo aprendí aprendiendo. Y gracias que tenemos la oportunidad ahorita de enseñar las lenguas aquí en la universidad. Gracias también a los luchadores sociales porque por esa raíz tenemos la institución. Y tenemos la oportunidad de enseñar ahorita. He aprendido a escribir, a enseñar la lengua. No es fácil porque tenemos que aprender cómo enseñar, cómo hablar con los alumnos. Pues es tan importante también enseñar nuestra lengua tal como otras lenguas, como lenguas extranjeras. Estamos empezando, abriendo el espacio para poder trabajar y enseñar nuestra lengua originaria, con la más con la juventud ahora. Kolabal chanuk tasbanek tihechlita shihilo ilahutikutuk uchal shayik batel tichil taktik shushkaltik batel ta batzik optikstok muitzots ta chanuk tasel tikerem sebetik chilik tichamunetik ushabiloh tibot hech chanuk tasbanekote. Ah, le koi tihechaha ke yo no está meleria el discoptike o yo no está salta chanel o ta chanuk tasel tikerem titse meja ti uchabil o ya kerem sebetik muzeskanik chanik. Li batzikope, hachalek chayik li kashlankope, chukstok kapal botol, jata batzikop, ta kashlankop chukopuji. Oja bocho muyukstu chayik li batzikop, tike kalal, misabik shams melol, mischindal lo ilshol yontonik, mishkalbitikek tikerem titsep, zots tuek tikop tike, kushilan chikopo, kushilan kushlehtik, kushilan chikildik vinajel panamil, kushilan ichi kopojital tiktotik tikmetik ti, bocho bahil chikopojike, yuno notskan albilikek tikerem titsepeke. Ushishuta lekum tastik batilti chanum taswanesh kaltik ta kerem sebetik ta hohun chanubuntik tihech elan maugnostik batzikoptik tzotzil jantik batzikopetik hech elan ta shich akel ta hohun chanubuntik eko. Ta tzaktik yip o deskaktik kushishush jaibik smelolalti kerem titzebe eha diyun. Sakalta mantal bun, kuchal chalik ja, sakalta lei, tikich el dikta mok, tibutik batzik naklu motike, tibatzik chiel kopohul kutike, tibatzik optike, ech kuchilan chalta artikulo 2. Yich el da mok, tichiel kopohel kuchalibu tichkaltike. Yun me muk kalbetik tikerem titsebe, hayoch aita yondono, pero me kalbetik, oi kich el dikta mok, lo ilah kutikta optik, kuchilan talel tik, kuchilan kuchilan tik, kuchilan lichilik kopoh, kuchilan chkiltik libinakeli banamil mechkutike, oi svihiligek tichtotik tichmetik tibayel chiel kopohelitike. Chantik batel, tikusita bun, tikusita tim, kusinoshtokne hamuk, komzantik. Mucha aita holta contandik, kushilan kushi, kushilan chikopohik, tiktotik, tikmetik, tikmuktotik, muktametike, tibayel chiel kopohik. Oslekil o yutsil, yun chavil timoletike, la hichik tamuk, tikusilahal machalita banamile. Chul vinahel, chul banamil, chul te, chul ak, chul bo, chul skotol chul. Skotol chul ishim chul chenek. Hati kerem tsemne, mucha snau. Musname chul di ishime, musname chul di cheneke. Pero chkildik di wo, tik tik totik, tik metik, tik mole, tik woneke, chul ishim, chul chenek, chul wo. Ayuhats kanch kalbe tik di kerem di tsebune. Mustak ishtanel di ishime, di cheneke. Mustak ilbahinel di vinakel di banamile. Yung hati chie mokutik, opohe mokutik, meshkutik watelne. Oy ono bojo shayigu, oy bojo moshayigu, oy bojo shchunigu, oy bojo moshchunik shtegu. Hel tos koshilans hol chayik, yonton chayik di kerem etik di tsebetike. Colabal maestro Hechelan la chol butik, tascapticutuk ta cashlank obstoclis, la hemtic sha batel shkaltic ti cosita, hatic uchal, kai beh batic, kayek tic tascotol tique, Hechelan tiscac alilal chanum tasubanish caltique, juno nosh, mi muyugli chanum tasubaneke muschanicli, keremsevetic stoke, hayu juno nosh mojco ol otitsotsk oplal shkaltique, cosichucha. Los maestros, pues que aprovechen su oportunidad de ser maestro, porque enseñar es un papel importante, es una responsabilidad. Si el maestro no está preparado, ¿cómo puede aprender el alumno? Nosotros como maestro debemos de estar preocupados por la juventud, por los alumnos, cualquier materia que impartamos. Yo imparto tzotzil, pero me preocupo aprender y enseñarle a los alumnos lo que yo he aprendido. Yo creo que cada oficio tiene preocupaciones, responsabilidades de cómo enseñar. Los compañeros maestros, echémosle gana, enseñemos, dejemos buenos estudiantes, estudiantes egresados preparados. La responsabilidad del maestro es enseñar y prepararse. ¿Algo que desea agregar ya para terminar? Más que nada, como los pueblos originarios, aprendamos también a hablar y a escribir nuestra lengua materna, sea cual sea las lenguas que tenemos aquí en Chiapas. Y también la gente de la ciudad que aprendan también. Yo doy clase en la Unicach y allí hay alumnos que no saben hablar la lengua cualquiera. Y se sorprenden escuchar que dónde está el pueblo originario, el pueblo tzotzil, qué dice, qué el otro. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que abrir espacio, hacerle entender a la juventud y que está juventud, porque es la riqueza cultural de México, de acuerdo con el artículo 2, las lenguas originarias, el pueblo originario es la riqueza cultural de México. Podemos decir que es la riqueza cultural del mundo también. Colabal chanum tasvanej, hechelan li chanosh la contotik. Agradecemos al maestro Agustín en este programa y así terminamos. Para los colores de la voz, Luvia Pérez. Hola Juan, ¿qué tal estás? Bien, pero algo preocupado, no sé qué carrera estudiar. ¿Qué te apasiona? Pues me apasiona mi cultura y sus raíces. Solo que no sé cómo estudiar algo relacionado.